Bueno, Maxi, ¿sirve o no el punto? Y si lo vemos del lado que jugamos con uno menos todo el partido, es súper meritorio, pero nosotros, como salimos en todas las canchas, a buscar los tres puntos. Hoy se nos dio empatar, con uno menos, como ya dije. Es súper meritorio por los compañeros, por todo el equipo, el esfuerzo que hizo. Así que sacamos un punto y ahora pensar el próximo partido. Bueno, vos en lo personal te encontraste con el gol también. Sí. La verdad que bueno, que los goles siempre a uno le gustan hacer cuando se gana, cuando se llevan los tres puntos. Pero bueno, ayudó a sumar puntos, así que vamos por más para pensar en el próximo partido. ¿Tuvo una dedicatoria especial? Sí, que voy a ser papá y se lo dediqué a mi mujer y a mi hijo. Bueno, la última, ¿sufren o cómo van llevando el tema de ir peleando por dos descensos, por evitar dos descensos? No, siempre pensando en sumar, en ganar los puntos, nunca pensando en perder, así que siempre pensando en el próximo partido, paso a paso, escalón a escalón, así que a pensar en el próximo partido.